las manos arriba de todos los sorteros para recibir a Armando Marcelo. Sobre mi cama hoy me vuelve a despertar. Y yo quiero dormir, dormir, dormir para olvidar. Yo vivo en un desierto de cemento y soledad. Y tú, ¿cómo dice? Entre 20 noches de amantes, este mundo loco y errante. Y cómo, cómo, cómo. No vas a volver y yo subiré. Peter, pregunto dónde está mi suerte. decidí. ¿Cómo dice? Que se van a lastimarme y te da encima dejarme de saber. ciudades. ¿Qué? Sé que no te importa nada. Y me deja que me muera lentamente. Que casi no las voy a estar sin ti. Sé que no te trae nada. ¿Cómo dice? Solo importa lo que tú sientes bien. Y me deja que me muera lentamente. Eso sí que no. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste se viaja a que Rubito le vaya. Mejor de nuestro gran amor. ¿Cómo pudiste creer que yo te había sido fiel? Si yo me desespero por tu amor, que eso sí que no. Y ahora sí nos vamos. Vamos arriba, arriba. Gracias. Como siempre. Que sonríes cuando te miro al pasar y